Radio Pedal. Contraflor al resto y truco. 8:30 de la mañana, seguimos aquí en La Persiana realizando este periodístico matutino de Radio Pedal. Bueno, hoy 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Esta celebración se remonta al quinto Encuentro Internacional de Mujer y Salud realizado en San José, Costa Rica, en mayo de 1987 como propuesta de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe reunidas con organizaciones sociales de mujeres de todo el mundo. Fue parte de una larga marcha del movimiento de mujeres a nivel mundial para ampliar los alcances del concepto de derechos humanos que comienza en 1984 en Ámsterdam con la Reunión Internacional sobre Mujer y Salud y continúa en 1985 en Nairobi con la Conferencia de las Naciones Unidas para la Década de la Mujer, donde se establece la promoción de los derechos reproductivos como una adquisición fundamental de las mujeres para una posición justa en la sociedad. A partir de 1988 se lanza la campaña por la prevención de la morbimortalidad materna, porque en los países menos desarrollados las mujeres morían por causas altamente prevenibles. La pandemia ha tenido un impacto fuerte sobre la vida de las mujeres, precarizando nuestras existencias, multiplicando el trabajo no remunerado, las tareas de cuidado y, en los casos extremos, la exposición a la violencia intrafamiliar. Vamos a estar charlando, ya la tenemos en comunicación, con Mónica Gorgoroso, ginecóloga y especialista en salud sexual y reproductiva. Muy buenos días, Mónica. Muy buenos días para ustedes. ¿Cómo están? Acompañarlas. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Mónica. Sofía Umbre por acá te habla. Bueno, en el ámbito de la salud sexual de las mujeres, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido la pandemia? Bueno, como tantos impactos de la pandemia, muy probablemente estamos asistiendo recién a los primeros impactos, ¿no? De este evento a escala mundial que ha trastocado prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana y de la salud sexual y reproductiva en particular. Como tú bien decías en la introducción, sin lugar a dudas la forma de vida ha cambiado de tal manera que las mujeres nos hemos visto expuestas a una multiplicación de roles de cuidado que es producto de la inequidad de género, ¿no? Pero que se ha visto aumentada en estos año y pico de pandemia, que ha llevado a que la mujer, por un lado, vea dificultades en el acceso al sistema por cuestiones logísticas, ¿no? Cuando uno tiene a su cargo el cuidado, los chicos están en casa, no tenemos clase y además hay situaciones de pobreza y aislamiento, sin lugar a dudas priorizar la atención de la propia salud es algo que a las mujeres nos cuesta muchísimo. Pero además, el sistema de salud, los equipos de salud del territorio, por la vía de los hechos han tenido que dar más energía a otras prestaciones y no tanto a lo que es prevención y promoción de salud, que sin lugar a dudas para acceder a la salud sexual y reproductiva es fundamental. Esas actividades cotidianas que hacen los servicios de salud, que se vinculan con la educación, que promueven los condones, que van a la feria, que entregan el folleto, que hacen una charla. Este tipo de actividades a territorio son fundamentales para promover la salud sexual y reproductiva. Y en estos tiempos ciertamente se han visto, muy afectadas. Y por último, algo que no es menor, es que esta pandemia ha reeditado conflictos entre derechos. Y digo reeditado porque hay conflictos de derechos que parecen que no se van a acabar nunca, pero cosas que ya no se discutían en el Uruguay, como el acompañamiento del parto, y no se discutían por muchas cosas, porque hay una ley, porque hay prácticas que han cambiado sustancialmente en los servicios de salud y en los usuarios. Pero sin embargo, esta pandemia trajo a discusión de nuevo si había un derecho más importante que otro derecho, y eso pasa una y otra vez con los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Es como que cualquier situación que tense la convivencia o que haya un conflicto de intereses pone en duda si los derechos sexuales y reproductivos son de primer orden o están supeditados a otras situaciones. ¿Y por qué? ¿Por entonces, qué pasa en esto? En esta constelación de cosas, sin lugar a duda los servicios, la salud sexual y reproductiva se ha visto afectada para todos, ¿no? Para las mujeres y los varones. ¿Por qué puede ser que pase esto que estabas explicando? que se pongan en duda, digo, estas discusiones que estaban aparentemente saldadas. Bueno, el tema es que lo que está en la base del desarrollo de la salud sexual y reproductiva en general, desde la anticoncepción hasta el aborto, básicamente tiene que ver con autonomías, ¿no? Tiene que ver con poder tomar decisiones. Las decisiones sexuales y reproductivas impactan directamente en los proyectos de vida de las personas, en la posibilidad de proyectarse y de ir detrás del propio proyecto de vida o destinar buena parte de las energías a actividades que cuando son elegidas son fantásticas, pero si no son producto de una elección, realmente las personas las viven como que han cercenado sus proyectos de vida, ¿no? Me estoy refiriendo a la maternidad no deseada, por ejemplo. Entonces, todas las herramientas en salud sexual y reproductiva apuntan tanto que hombres como mujeres, pero para el caso que las mujeres, podamos efectivamente tomar decisiones. Y esto, sin lugar a duda, tensa las relaciones de poder que hay en cualquier sociedad, y la uruguaya no es una excepción. Entonces, toda vez que puede ponerse en discusión, ¿sí? Por ejemplo, sí, las personas trans, está todo bien con la diversidad sexual de las personas trans, pero en menores de 18 capaz que no tienen el mismo derecho que los demás. Lo mismo con población privada de libertad. ¿Tienen derecho a tener una sexualidad? A ver, porque capaz que no es un derecho, es un lujo o es un... Me explico, permanentemente la sociedad procesa estos derechos como amenaza para el orden instituido, donde unas personas tienen más derechos que otras, y eso, sin lugar a dudas, es lo que hace que el conflicto sea permanente, que la adquisición de los derechos también va dando pasos firmes, no, sin lugar a dudas, pero una y otra vez hay que estar muy atentos, digamos, a que la adquisición de esos derechos no pegue retrocesos, ¿no? Sí, en esos casos que tú marcabas, Mónica, creo que quizás no está tan saldada la discusión en las personas privadas de libertad, por ejemplo, y en la población trans menor de 18 años, generó mucha atención a nivel público las discusiones durante el proceso de aprobación de la ley, ¿no? Si hormonización sí o no, por ejemplo, en el caso de los jóvenes. Sí, bueno, en estos momentos de pandemia, uno a veces uno se encuentra como si hubiese dado algunos pasos para atrás en la historia, pero estamos hablando de décadas, porque tener que volver a reeditar los servicios de la entrega de medicación para hormonización, por ejemplo, es prioritaria. Así como es prioritario que no se discontinúen los tratamientos antirretrovirales para las personas que viven con VIH, así como es prioritario que un servicio de IVE funcione y funcione bien, porque es un derecho de las personas, pero además porque los tiempos son muy acotados para poder desarrollar lo que la ley prevé. Y tener que argumentar una y otra vez que esos servicios debían continuar, por ejemplo, necesariamente, que son tan importantes como el CTI, que está atendiendo a las personas con casos graves de COVID-19, es como justamente la evidencia de que el proceso avanza, pero siempre la convicción de que la salud sexual y reproductiva es prioritaria en la vida de las personas. Es un proceso que no es lineal, no va para adelante de manera lineal, sino que tiene retrocesos por momentos, ¿no? Uh-huh. En esto de la ley de interrupción del embarazo en pandemia, recientemente salió una nota en Búsqueda donde dice Liliana Brasincas, la directora de la ONG Mujer y Salud en Uruguay, dijo que el Ministerio de Salud Pública no responde casi a nada que no sea COVID y lamentó que en esa cartera aún no estén procesados los datos de embarazos adolescentes ni de abortos en 2020. También que se haya desactivado la Comisión Asesora en Salud Sexual y Reproductiva que se había creado en 2004 y en la que MISU tenía participación. Abrasincas, en esta nota con Búsqueda, habla de una suerte de debilitamiento del servicio. Como ginecóloga, ¿cómo compartís, lo compartís? ¿Cuál es tu visión? Bueno, desde los servicios de salud, no nos consta que se hayan desarticulado, ni mucho menos, los servicios de salud sexual y reproductiva. No solo siguen operando, sino que siguen brindando las prestaciones que deben brindar. Lo que sí es claro es que no se visualizan, muy probablemente porque este tema de la pandemia y la sobreexigencia a nivel sanitario y político que ha generado este resulta en un tema que no permite desarrollar otros, no como prioritarios por lo menos. Lo que sí adolecemos en este momento del sistema de salud es de una política clara en salud sexual y reproductiva. Digo esto porque es tan sustantiva la salud sexual y reproductiva, así como otras áreas de la salud, ¿no? Que cada administración de cualquiera de las corrientes políticas que han gobernado nuestro país siempre tiene su impronta. Hay temas, hay líneas y políticas públicas que se impulsan, y los servicios de salud, sin lugar a dudas, dado que el Ministerio ejerce la rectoría, los servicios acompañan, deben acompañar esa priorización. En este tiempo no hemos visto ese tipo de directivas que sí son sustanciales para que haya una guía en el sistema de salud, ¿no? Y eso sí nos falta. A nivel de los servicios siguen funcionando, repito, con esas limitaciones en cuanto a la llegada a la gente, y hay servicios que han sido mucho más trastocados que otros, más allá de lo que los profesionales quieramos o esté en nuestras manos hacer, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con prevención, ¿no? Estamos realmente preocupados, por ejemplo, por la disminución en la cantidad de papanicolaos y de mamografías que se han realizado. Eso, que también tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, es lo que te decía al principio. El impacto no lo estamos viendo todavía, pero sabemos que va a existir porque el diagnóstico precoz de algunas patologías prevenibles se está debilitando. O sea que en ese sentido el primer nivel de atención está siendo afectado a nivel ginecológico. Sí, bueno, no solo el primer nivel de atención, pero la salud sexual y reproductiva requiere en general de una multiplicidad de profesiones, ¿no? Donde los ginecólogos y las ginecólogas somos un profesional que muchas veces no somos parte de un eslabón de atención, de una cadena de procesos de atención, y muchas veces no necesariamente la puerta de entrada, ¿no? Hay que pensar que los médicos de familia, las obstetras parteras, las licenciadas de enfermería que están en todo el territorio y que conocen todo el entramado de no solo el servicio de salud, sino de otros servicios que llegan a la comunidad, son fundamentales para que la gente acceda a los servicios de salud sexual y reproductiva. Claro. Fundamentales. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, sin lugar a dudas, el hecho de tener que priorizar unas atenciones y no otras, o enlentecer el ritmo de consulta, o esa sensación que se generó también en la gente de que al servicio de salud mejor no ir, todo eso afecta la atención sin lugar a dudas, ¿no? Claro. La ley 17.386 establece que, bueno, toda mujer durante el tiempo que dura el trabajo de parto, incluyendo el nacimiento, tiene el derecho de estar acompañada por una persona de su confianza, ¿no? De su elección personal. Y durante el año pasado hubo varias denuncias de mujeres que no pudieron parir acompañadas por una decisión institucional del servicio en el que se estaban atendiendo. ¿Qué medidas son necesarias para que, bueno, los servicios, las mutualistas, respeten este derecho de las mujeres gestantes o de las personas gestantes? Bueno, sí, hemos asistido a denuncias a distintos niveles, a nivel del Ministerio de Salud Pública, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el propio Ministerio de Salud Pública ha realizado comunicaciones recordando a los servicios que esto es un derecho y que es responsabilidad de las instituciones ajustar sus procesos de atención para que este derecho se pueda cumplir, ¿no? Afortunadamente, la gente no se acostumbró a que no pueda haber acompañantes. O sea, Yo creo que las explicaciones pueden ser múltiples, desde el malentendido hasta la oposición a la concreción de un derecho, ¿no? Donde a veces la pandemia puede ser justamente una excusa, digamos, ¿no? Porque si la mujer, aún si la mujer está cursando COVID-19, también tiene derecho a estar acompañada. ¿Es una situación un poco más compleja? Sí, pero también tiene derecho a estar acompañada. Vos sabés que durante esta pandemia hay algunos derechos que se han visto recortados. Por ejemplo, las personas que están en CTI hasta hace muy poco no recibían un acompañamiento familiar. Actualmente se están implementando algunas medidas para mejorar eso y humanizar y mejorar la calidad de los cuidados. Esa misma idea de que hay derechos que se pueden recortar en aras de la salud del individuo y de la comunidad ha operado también en cuanto al acompañamiento del parto, de una manera que yo creo que es errónea, ¿sí? No solo es errónea, sino que va contra las normas y no tiene una justificación argumental que podamos compartir y sostener. Los servicios, lo que los usuarios tienen que hacer es demandar sus derechos, y lo que los servicios tenemos que hacer es nuestra obligación es garantizar su concreción, ¿no? No hay en el país dificultades con los equipos de protección personal o ninguna otra cosa que justifique hoy por hoy que una mujer no esté acompañada en el momento del parto, sea un parto vaginal o una cesárea o lo que fuera. Mónica, ¿cuáles son los protocolos e indicaciones para la atención domiciliaria? Esto que decías, ¿no? Mujeres que quieran un acompañamiento o, por ejemplo, acceder a la IVE, a la interrupción voluntaria del embarazo, y que tuvieran COVID o estuvieran en cuarentena, o también en el caso de no tener COVID y, bueno, ¿cuáles son estos protocolos? Bueno, lo que hemos hecho es priorizar esta atención dentro de las atenciones que no pueden dejar de brindarse por el sistema de salud, ¿no? Y algunas incluso requieren una presencialidad. Por ejemplo, para poner un ejemplo claro, cuando hubo que decir, si hay que bajar la presencialidad para evitar aglomeraciones, ¿qué servicios pueden esperar y qué servicios no pueden esperar? Bueno, por ejemplo, algo que se replegó y que, como decía, generar una dificultad, un cuello de botella en el acceso, es la realización del Papanicolaou. Uno dice, bueno, si tengo que elegir entre todas las prestaciones, la realización de un Papanicolaou lo puedo diferir. Claro, no es lo mismo el inicio de la pandemia que ahora, que llevamos casi un año y medio, ¿no? Ahora tenemos que buscar otras vías alternativas. Pero los servicios de interrupción voluntaria del embarazo, la entrega de anticoncepción, la atención, los controles obstétricos, la atención del parto, estuvo dentro de los servicios que sí o sí había que priorizar y realizar. En particular, ahora que estamos viendo que así como aumentan los casos de mujeres embarazadas cursando COVID, digamos que en muchos casos se ha hecho un traje a medida. Si una mujer está cursando COVID y está en su casa y plantea que solicita la interrupción voluntaria del embarazo, esta mujer tiene que ser asistida. En la cuarentena, fuera de la cuarentena, bueno, depende de la situación en la que esté la mujer, la situación de salud, la gestacional del embarazo, pero lo que no es admisible es que esa mujer quede fuera del amparo de la ley porque no la atendamos hasta que finalice la cuarentena, por ejemplo, ¿se entiende? Sí, claro. Entonces, hemos hecho hincapié en esto. No obstante, y si bien nosotros no tenemos la percepción de que haya disminuido la cantidad de interrupciones voluntarias del embarazo por la pandemia, pero no obstante ello, sabemos que las barreras de acceso que ya puede enfrentar una mujer que está en situación de embarazo no deseado se han visto aumentadas porque hay menos servicios, porque ya te digo, los equipos de salud están orientados hacia prestaciones que son absolutamente necesarias, como las visitas domiciliarias, por ejemplo, que no siempre se hacían antes de la pandemia. Y, en fin, sabemos que las barreras de acceso aumentaron y, por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo adicional para que las personas lleguen en tiempo y forma, ¿no? Ahí va. Justo que estamos hablando en este caso de mujeres embarazadas, Mónica, en el último mes hubo 5 mujeres fallecidas embarazadas por coronavirus, y en algunas declaraciones a La Diaria, Leonel Brioso, profesor grado 5 de la Facultad de Medicina y director de la maternidad del Centro Hospitalario Pereira Rossell, decía que esta situación es inédita en nuestro país, porque incluso esta cifra es la mitad de los fallecimientos anuales en un año normal, por decirlo. ¿Qué análisis puedes hacer tú de esta situación? Bueno, sin lugar a el primer análisis es que también lo decía el doctor Brioso en esos medios que vos nombrabas, esto es como una emergencia dentro de la emergencia, ¿no? La muerte materna señala siempre déficit en los cuidados, déficit en el acceso al diagnóstico, déficit en el acceso al tratamiento, inequidad de género. No solo en el Uruguay, en el mundo, la muerte materna es un indicador muy sensible, no solo de cómo funciona el sistema de salud, sino cómo viven las mujeres en una sociedad. Que aumente la muerte materna no solo es una terrible noticia para el sistema de salud, sino que nos tiene que hacer pensar que muchas mujeres o algunas mujeres, por lo pronto, no están accediendo a los cuidados que necesitan en el momento que lo necesitan. ¿Por qué decimos esto? Porque Uruguay tiene una larga trayectoria de más de casi 20 años de disminución de la muerte materna en el Uruguay, merced a la institucionalización de los procesos de atención. La muerte materna, la última vez que la muerte materna aumentó en el Uruguay fue al inicio de este milenio, donde las mujeres morían por aborto provocado en condiciones de riesgo, prestación o producto de atención que no estaba dentro del sistema de salud. Progresivamente, el sistema de salud ha tomado cuentas en la atención del embarazo no deseado y la muerte por aborto disminuyó. O sea que las condiciones sanitarias no deberían acompañarse de datos negativos en cuanto a mortalidad materna. Cuando analizamos los casos, cuando trabajamos con los equipos de salud que han asistido a estas usuarias, vemos que hay algunas mujeres que están con más riesgo que otras, ¿no? Hay un patrón claro, son mujeres que la gran mayoría de las mujeres no están inmunizadas porque, bueno, por el proceso de vacunación no entraron todavía en la franja. Y además, cuando suman a un embarazo otras comorbilidades como la obesidad, la hipertensión o lo que fuere, sin lugar a duda eso las expone a mayor riesgo. La idea que estamos viendo es cómo, qué elementos anticipatorios podemos tener para que adelantarnos, digamos, a los cuadros que pueden ser más agresivos, a evoluciones más agresivas de COVID-19, de manera de mejorar los procesos de atención de las mujeres y de los fetos, porque estas muertes maternas se acompañan o de una prematurez muy importante, muchas veces hubo que interrumpir el embarazo por salud materna, o de la pérdida del feto también, ¿no? Así que sin lugar a dudas es una situación sumamente preocupante, de la cual no solo hay que preocuparse, sino ocuparse, y dentro de los servicios de salud estamos tratando de ajustar todo lo que podemos para estar más atentos aún, ¿no? Bien, por otro lado, durante 2019, según publicó Amnistía Internacional en un capítulo ampliado de Uruguay, en 2019 por primera vez desde 2014 aumentaron los nacimientos en niñas y adolescentes de menos de 15 años. Ese año 82 niñas y adolescentes de 14 años o menos tuvieron una hija o un hijo. Acá te hago dos preguntas en una, ¿no? ¿Cuáles son las razones de este aumento y desde el Estado qué medidas son necesarias para evitar este incremento? Y, por otro lado, si desde el ámbito médico creen necesaria la educación sexual integral en la educación pública. Bueno, preguntas están conectadas sin lugar a duda, ¿no? Empiezo de atrás para adelante. La educación sexual formal, informal, en la educación y en todos los rincones es sustantiva, ¿no? En todas las etapas de la vida. Desde que somos fetos en adelante, la educación sexual, sin lugar a dudas, hace a la calidad de vida de las personas, a la equidad en términos del ejercicio de los derechos, a la equidad de género, ni que tal vez. y es algo donde todavía tenemos paño para mejorar, ¿no? Tenemos, como en otras cosas, el Uruguay tiene avanzada en muchos aspectos en el sentido de la normativa y la formación, muchas veces de cuadros técnicos. A veces no somos tan fuertes en la implementación de esas estrategias, ¿no? Bueno, la educación sexual es una estrategia donde se ha trabajado muchísimo, pero sin lugar a dudas tenemos mucho para mejorar y para fortalecer a cada ciudadano, digamos, desde muy temprana edad, a través del sistema formal e informal, ¿no? Eso por un lado. La otra pregunta que me hacías vinculada a los embarazos en niñas y adolescentes menores de 15, sin lugar a dudas, la violencia es el factor que determina la mayor parte de estos embarazos, ¿no? Y es una violencia que muchas veces no es percibida como tal. Que no sea percibida como tal por las víctimas es algo esperable. Que una niña o adolescente de 12 años que tiene una pareja de 28 años, por decir algo, no perciba que está en un vínculo que se basa en la asimetría y la violencia, que la niña no lo perciba es algo que está dentro de lo esperable, porque los procesos por los cuales se genera la violencia hacen que no se perciba a sí misma como una víctima. Ahora, lo más grave y preocupante es que muchas veces el contexto tampoco lo percibe. Y cuando digo contexto me refiero a la familia, al sistema educativo, al sistema de salud, a la comunidad toda, que muchas veces legitima este tipo de vínculos como saludables y como elegidos por la niña, que ahí es un punto en particular donde con los servicios de salud estamos trabajando fuertemente para, digamos que, desmitificar este tema estar mucho más atentos y ser mucho más críticos en cuanto a los vínculos que, en definitiva, están detrás de un embarazo en niñas y adolescentes. Si bien estos números son bajos, son dolorosos, porque un embarazo en la niñez, en la adolescencia tan temprana, implica todas las vulneraciones de derechos, además de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y afecta terriblemente la trayectoria vital de estas niñas y adolescentes. Sea que interrumpan o sea que continúen el embarazo, pero cuando lo continúan, además de esa vivencia, también el resto de su proyecto de vida se ve muchas veces marcado por esta maternidad forzada, ¿no? Una maternidad que no han elegido. Bueno, ciertamente es un número duro, digamos, difícil de modificar porque tiene todas estas condicionantes, pero el sistema de salud es uno de los actores que o es parte del problema o es parte de la solución, no se puede estar en el medio. O somos parte del problema si legitimamos la violencia o no la buscamos, o somos parte de la solución si estamos mucho más atentos y mucho más atentos a trabajar para proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Ahí va, sí, clarísimo, Mónica. Hay muchos factores que inciden para que la vida de estas niñas desencadenen en esa situación. Como para ir cerrando, y obviamente muy agradecidas por que nos hayas brindado estos minutos a la Persiana y a Radio Pedal, ¿cuáles son para ti los debes que tiene nuestro país, Uruguay, en materia de salud sexual y reproductiva? Bueno, el debe mayor yo creo que es la salud sexual, porque la mayor parte de los temas que se han desarrollado y que se han llevado a la práctica en cuanto a la atención en salud son eventos reproductivos. La sexualidad como función fisiológica, saludable y a veces requiere atención, porque a veces hay patologías, pero la mayor parte de las veces no las hay, pero igual el sistema de salud debiera incluir la sexualidad, la salud sexual como una prestación importante en la vida de las personas. Ese es un debe, yo creo que es gigante, porque nuestro sistema se ha caracterizado por poner mucho el énfasis en lo reproductivo, en desmedro de lo sexual. Los profesionales de las más distintas profesiones aún no han incorporado a su formación los aspectos de la salud sexual, y por lo tanto es poco lo que se trabaja para las necesidades que las personas tienen. Y esto va de la mano con lo que te decía, la educación sexual, o sea, todo lo que tiene que ver con el ejercicio del con el aprendizaje y la atención de la sexualidad y del placer y de todo eso está bastante solapado en nuestro sistema. Eso por un lado. Por otro lado, hay algunas poblaciones, si bien ha habido grandes avances en salud sexual y reproductiva en el Uruguay, es momento de pensar en las especificidades que hacen que algunas poblaciones releguen su acceso. Estoy hablando en particular, por ejemplo, de algunos grupos que son muy heterogéneos, pero que sabemos que no acceden igual que el resto de cualquier uruguayo. Por ejemplo, las personas privadas de libertad, que era un punto que ya habíamos visto. Por ejemplo, las personas que viven con discapacidad. Por ejemplo, los grupos de personas, mujeres y varones afrodescendientes. Y las personas que integran algunos grupos de la diversidad sexual. Esos grupos de personas, que repito, son heterogéneos, no es que uno no puede poner bajo un mismo rótulo poblaciones que son diversas, sí tienen una característica en común, y es que su acceso a todos estos derechos que venimos nombrando se ve relegado. Y se ve relegado fundamentalmente por que operan otros aspectos que tienen que ver con condiciones de vida, con discriminación y con la percepción muchas veces de no ser un sujeto de derecho. O esas mismas estigmatizaciones que veníamos hablando del resto de la sociedad. Entonces, cerrar esas brechas, eso implica trabajar en cosas muy profundamente arraigadas a nuestra sociedad, y eso es algo que tenemos en el debe los uruguayos, y no digo solo a nivel gubernamental, sino a nivel de comunitario como sociedad, para que realmente todas las personas puedan acceder a ese nivel de derechos que el Uruguay ha garantizado, por lo menos en las normas, ¿no? Mónica Gorgoroso, ginecóloga y especialista en salud sexual y reproductiva. Clarísimo todo este panorama que nos comentaste. Muchísimas gracias por tu tiempo para este programa y bueno, y estaremos en contacto próximamente. Bueno, soy yo la agradecida en realidad en un día como hoy, que es un día de reflexión, básicamente es sustantivo poder pensarnos como sujetos de cambio también, y la reflexión no puede llevar a ninguna otra manera a otro camino que no sea el mejorar nuestras condiciones de vida. Así que para mí ha sido un gusto. Agradecidas, Mónica, desde acá. Un abrazo fuerte. Desde el colectivo Pedal nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo.